Están escuchando diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. Richarichi, richarichi, ya me tuyo con la casa monajo. No es como pascar el mar, ni tapau casa mojo panja. Y mata tan hijo un guiari. Jala, jala, churu con la casa mancha mar y huyarinajo. Algo manavari, anchuri. Hay gupi chura paisilla. A su agupas motivupas y apangme. Ni un cautapas que mi chihuachi. Mayango gas papas caigo taca, japinda pasamo paisiari. Hala, hala, kuman. Kamba o kai ni kaskan. Kata ganara ni kri. Suku na tara ni suku. Sita kaskan. Ma aya o makapacha sa kuspa ki mesa. Pai guta ni nati. Thank you. Jundami Yadini, Guayrasinami Shamundi, Chapakushami Yanami. Poco a poco algunas empresas adoptan la siesta para aumentar el rendimiento laboral. Empresas como la NASA, Google o Nike han adoptado la siesta en sus lugares de trabajo. Y en países como Japón, una pequeña pausa de sueño no solo es tolerada, sino promovida para optimizar el rendimiento laboral. También puede ayudar para paliar el déficit de sueño que muchos sufren. Escuchemos este informe. Hacer una pequeña siesta en el trabajo, algo fantasioso o prohibido. En todo caso, empresas como la NASA, Google o Nike han adoptado la siesta en sus lugares de trabajo. Y en países como Japón, una pequeña pausa de sueño no solo es tolerada, sino promovida para optimizar el rendimiento laboral. Según una encuesta realizada por la firma consultora Occurrence, los franceses tienen un déficit importante de sueño que afecta la concentración y la productividad en el trabajo. Carlos Cazorla es uno de los que llevó a cabo esta investigación. Él nos da más detalles de este estudio. Creo que a ninguno de nosotros nos sorprenderá escuchar decir que pues nos falta sueño, estamos cansados, etcétera. Es algo que podemos sentir y que podemos escuchar con frecuencia. La enseñanza principal de este estudio ha sido cuantificar lo que esa falta de sueño que podemos sentir de forma puntual representa a lo largo de un año y en el conjunto de un país. Eso sí que ha sido una cifra enorme. Llegamos a un total de 16.000 millones de horas de sueño perdidas en un año. De manera individual, ¿eso equivale a cuánto por semana? ¿Los franceses cuánto les falta el sueño? Bueno, pues representa una pérdida media por persona de 6 horas de sueño por semana. Si son 6 horas por semana, es casi una hora por noche, ¿verdad? Sí, en nuestro estudio detallábamos la diferencia entre los días de la semana en los que se trabaja habitualmente, es decir, de lunes a viernes y el fin de semana. Y las cifras muestran que el déficit de sueño es más importante durante la semana, sería de cerca de una hora, 57 minutos precisamente, y durante el fin de semana habría también un déficit de 40 minutos de sueño al día. El total hace las 6 horas de las que hablábamos. Muy bien, ahora esta falta de sueño en los franceses, ¿en qué repercute sobre todo? Porque ustedes sobre todo lo enfocaron en el trabajo. ¿De qué manera repercute en el trabajo? Pues para empezar vemos que 3/4 de las personas que han participado al estudio dicen sentirse cansadas con frecuencia en la semana. Y más concretamente hemos preguntado cuál es el impacto concreto. Por ejemplo, el impacto en la concentración, el impacto en la eficacia en el tiempo de trabajo, y veíamos que pues una parte importante de los franceses, los 2/3, dicen que cuando faltan de sueño se sienten menos concentrados en el trabajo, se sienten también menos productivos o incluso más irritables. El déficit de sueño tiene pues consecuencias en la productividad, y una pista para paliar este problema es precisamente hacer una siesta en el trabajo. Una propuesta revolucionaria, sabiendo que la siesta en horas de trabajo en Francia dista mucho de ser aceptada. Pero este estudio también demostró que son muchas más personas de las que se pudiera pensar que ya se han echado una cabeceada en la oficina. Culturalmente, la siesta no es algo muy común en Francia, incluso en los países en los que la siesta puede ser más común, hacerla durante el tiempo de trabajo es algo que puede resultar sorprendente. El estudio muestra que, aún así, más o menos un francés de cada tres que tiene trabajo ha dormido al menos una siesta en los 6 meses precedentes al estudio. Es bastantes personas, y digo tiempo porque después hemos cruzado estos datos con el déficit de sueño declarado por los franceses y hemos constatado que efectivamente los que dicen haber dormido al menos una siesta en los 6 meses precedentes al estudio, pues tienen un déficit de sueño que es menos importante, más o menos unas 2 horas menos a la semana de déficit que los que no hacen la siesta durante el tiempo de trabajo. La siesta es una especie de sueño corto recuperador. Unos cuantos minutos pueden ser suficientes. Carlos Cazorla. El tiempo medio de siesta es de unos 22 minutos. Puede ser que haya siestas más largas, pero digamos que solo una de cada 10 siestas durante el tiempo de trabajo es más larga de 45 minutos. Digamos que la media son 22 y la mayoría de las personas que hacen la siesta duermen 20 minutos o menos. ¿Cuáles serían los beneficios que traería la siesta en el trabajo? La siesta en el trabajo yo diría que ya es una realidad porque aunque no es una mayoría, pensar que una persona de cada tres duerme durante su tiempo de trabajo, particularmente a nosotros, según la experiencia que tenemos y lo que conocemos del mundo del trabajo, pues nos ha parecido muy grande. Esa proporción puede parecer pequeña, pero realmente no lo es. Entonces hemos hecho una serie de cálculos y análisis para ver, pues finalmente, con toda esta gente que dice faltar de sueño y que esto tiene un impacto en su trabajo, es decir, hemos visto antes pues que son más irritables, pero sobre todo son menos productivos, menos creativos, etcétera. Nos decimos que se podría ganar en eficacia quizá durmiendo más, porque como te decía hace un momento, pues la gente que duerme la siesta en el trabajo tiene un déficit de sueño menor, de unas 2 horas menos a la semana, y si calculamos ese ratio de diferencia sobre un año completo, ¿qué sería? ¿Qué quedaría? Y bueno, por persona sería algo así como ganar unos 12 días de eficacia en el trabajo por persona, o sea que puede ser muy muy importante. 12 días es pues la mitad de los días laborables de un mes, incluso un poquito más, y eso cuando se reporta al conjunto de los trabajadores, pues llegamos hasta decir que podría tener un impacto importante en la productividad del país. Es decir, que una siesta en el trabajo podría ser productivo en el mundo del trabajo. Según lo que muestra el estudio, sería el caso, porque aumentaría la eficacia durante el tiempo que estamos durmiendo no estaríamos trabajando, pero aumentaría la eficacia media durante el tiempo en que se está despierto. Ahora bien, cualquier lugar es bueno para echarse una siestecita. Carlos Cazorla. El estudio también muestra algo interesante. La mayoría de gente que duerme la siesta durante el tiempo de trabajo son las personas que pueden permitirse volver a su casa durante la jornada. Pero bueno, aparte de eso, también hemos visto que hay pues sitios un poco más insólitos en los que la gente duerme la siesta, como bueno, una sala de reposo, de descanso en el centro de trabajo. Eso bueno, no es muy raro, pero también hay gente que dice dormir la siesta en su open space, en su coche o incluso en los baños de la oficina. Eso realmente nos ha resultado bastante, bastante curioso. Pero dormir más de la cuenta puede alterar el ciclo de sueño o esconder un problema más grave, como nos advierte el neurólogo Hernando Pérez. Sí que hay que tener cuidado de que a veces una siesta, o sea, a lo mejor una siesta de 20-30 minutos, pues puede tener sentido, ¿no? Pero a veces aquellas siestas, como le llamamos en España, de pijama y orinal, pues muchas veces hay que tener cuidado con ellas porque sí que pueden estar enmascarando una carencia de sueño, o sea, una privación de sueño, y que el paciente compense durante el día lo que no duerme durante la noche, o que realmente sea signo de que tenemos un sueño no reparador porque nuestro sueño esté fragmentado por algún tipo de problema, por parada respiratoria, por apneas obstructivas o algo, y que por eso el paciente tenga más, la persona tenga más necesidad de dormir durante el día, y de ahí las siestas, ¿no? Bueno, pero muchos de nosotros sentimos un pequeño cansancio casi siempre después de la hora de la comida. ¿Esto es normal? Sí, es normal, o sea, que tener un cierto cansancio pues postprandial, que le llamamos nosotros, después de la comida, bien porque nuestra sangre se derive hacia el tubo digestivo, bien porque sea un periodo de reposo, pues tener esa somnolencia es normal, pero lo que decimos, dentro de un orden. O sea, si esa somnolencia ya es muy manifiesta, hago a veces siestas de una hora, de una hora y media, y la siesta me levanto muchas veces más cansado, más como a veces ocurre en muchos pacientes, lo que tenemos que empezar a sospechar es que quizás existe un problema de sueño, de que mi sueño no es reparador. Ahora, que aquel que realmente pues sienta que la necesita, una siesta comedida, porque se encuentra mejor pues para llevar a cabo la tarde y que no padezca de un problema de insomnio durante la noche, pues bienvenida sea. Pero recomendarlo es que depende de múltiples factores individuales. Faltan muchos estudios para demostrar los beneficios de la siesta en el trabajo, pero ya muchas empresas comienzan a abrirse a esta posibilidad. Pues sí que, por un lado, esta siesta podría tener un impacto en la productividad, pero no solo eso, sobre todo a introducir la siesta en el trabajo podría tener un impacto muy favorable en la reducción del estrés y en la, digamos, una mejora global de la toma en cuenta por el empleador del equilibrio entre la vida privada y la vida profesional, porque digamos estamos introduciendo en el espacio del trabajo dormir una siesta, que es algo que normalmente se reserva a la esfera privada. Pero aquí, si realmente se explorara esta pista, habría que pensar incluso la arquitectura, ¿no?, de los locales donde la gente trabaja, ¿no?, que hubiera un espacio, así como hay un espacio para comer, hubiera un espacio para dormir. Bien, un espacio, bien, en todo caso, un equipamiento, esto sin ninguna duda. Podría quizás ser el mismo espacio de reposo que se usa para otras cosas, pero, pues no sé, con un equipamiento especial, con un cierto aislamiento acústico o algo así. Sí que es verdad que tener un espacio físico dedicado solo a la siesta, pues puede ser problemático para algunas empresas, sobre todo en las ciudades donde el coste del inmobiliario es bastante elevado. En cualquier caso, parece que ya hay una parte de franceses precursores que duermen la siesta y que encuentran beneficioso hacerlo. Así que, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no extender la experiencia y ver qué pasa? Soñar no cuesta nada. Quizás un día la siesta en el trabajo sea tan común como irse a tomar un café. Diversas voces. 940 AM. ¿Por qué se ponen los dientes amarillos y qué hacer para evitarlo? Las blancas sonrisas que fabrica Hollywood están cada vez más y a veces literalmente en boca de todos. Tener los dientes blancos se ha convertido en una necesidad no solo estética, sino también psicológica. Pero no todas las personas tienen los dientes blancos de forma natural, y no siempre el tono amarillento que puede adquirirse debe al tabaco o al café. Tenemos algunas consideraciones que hay que tomar en cuenta de acuerdo a un especialista. Por ejemplo, las causas genéticas, el color de los dientes depende de cada persona, le dice a BBC Mundo el doctor Oscar Castro Reino, presidente del Consejo General de Colegios de Dentistas de España. Hay un condicionante genético importante que define la coloración de nuestros dientes desde que nacemos. De acuerdo con el doctor Castro, también hay algunas enfermedades congénitas como la dentinogénesis o la amelogénesis imperfecta que provoca defectos en el esmalte o en la dentina, haciendo que estos adquieran un color amarillento e incluso marrón. Es un proceso que se hereda de padres a hijos, dice el médico. Además, las alteraciones endocrinas de hormonas tiroideas también influyen en el color de los dientes y pueden provocar manchas y alterar su color. Lo que comes y bebes. Algunos alimentos y bebidas tienen pigmentos que pueden filtrarse entre los poros de nuestros dientes, o tal como lo llaman nuestros dentistas, en los canalículos dentarios de la dentina, que es el tejido intermedio del diente. Algunos, como el café o el té negro, son más conocidos y otros no tanto. Por ejemplo, según el doctor Castro, el té verde también contiene pigmentación que puede amarillentar los dientes, además de otras bebidas como el vino tinto o los refrescos de cola. Lo mismo sucede con los alimentos que contienen carótenos, un pigmento natural antioxidante como las zanahorias, el tomate o las espinacas. En algunos lugares, el agua también puede amarillar los dientes, pues contiene cantidades tremendas de flúor que causan un exceso de esta sustancia conocida como fluorosis, la cual provoca manchas en los dientes, dice Castro. Según la Federación Odontológica Latinoamericana, que organizó un evento hace unos días sobre esta cuestión, el flúor es uno de los problemas más acuciantes en América Latina como desencadenante de procesos patológicos que alteran el estado de salud oral de los pacientes. Medicamentos y tratamientos. Ponga atención. Algunos tipos de antibióticos como la tetracilina puede provocar una alteración durante la formación del diente, haciendo que éste nazca con un color pardo estriado, dice Castro. Otros productos que hacen que los dientes se vuelvan amarillentos son, según el especialista, los colutorios dentales, que son los enjuagues bucales. En el caso de la amalgama de plata, que se utiliza para empastes metálicos, contiene unos pigmentos que, tal y como advierte Castro, acaban siendo asimilados por el diente y transformando su color. Con el endodonciado sucede lo mismo. Cuando se mata el nervio del diente, este se oscurece. Y es que cuando hay un traumatismo, la sangre se coagula tiñendo el diente desde dentro hacia afuera. En cualquier caso, existen nuevas soluciones como la utilización de composites o resinas compuestas, dice Castro. El paso del tiempo y el cuidado. Otro factor no menos importante es el paso del tiempo. A medida que envejecemos, los dientes se vuelven amarillos. Es normal que con la edad los dientes amarilleen, pues desde que nacemos hasta que morimos, los sometemos a una serie de condicionantes que provocan cambios en ellos, dice el doctor Castro. Pero también es fundamental cómo cuidarnos en nuestra dentadura. Y sobre todo, cómo la limpiamos. ¿Qué es lo que hacemos? La higiene dental influye muchísimo. ¿Cómo evitarlo? No podemos frenar el paso del tiempo, pero sí podemos poner cuidado en la limpieza de nuestros dientes, además de evitar consumir en excesos ciertos alimentos o bebidas y, por supuesto, el tabaco. Pero si lo que buscabas son soluciones a posteriori, lo mejor es que acudas a los profesionales. Muchos tratamientos caseros de blanqueamiento no tienen capacidad terapéutica, como algunos que se anuncian en televisión y que prometen un blanqueamiento de hasta 8 tonos, lo cual es imposible. ¿Es publicidad engañosa?, dice el especialista. Lo ideal es acudir al dentista y ver qué se puede hacer para blanquearlos y, sobre todo, descartar alguna patología previa. En cuanto a remedios caseros como el bicarbonato con limón, Castro advierte que hay que tener cuidado. Es un ácido que erosiona y cuyo efecto sería el mismo que frotar el diente con papel de lija. ¿Y los dentríficos blanqueadores? Según Castro, juegan con el truco de los colores. El opuesto al amarillo es el violeta. Las partículas violetas que impregnan el diente provocan la sensación de falso blanqueado. El especialista también advierte de un nuevo fenómeno, la blancorexia, u obsesión por los dientes blancos. Siempre se quiere más y los pacientes piden tonos de blanco que no existen en la naturaleza, como el blanco sanitario, dice Castro. Hay un cambio en la percepción de lo que es natural y lo que es artificial. Amigas, amigos oyentes, gracias por la sintonía prestada a la emisión del día de hoy. Estaremos con ustedes mañana cuando sean las 10:30. Muy buenos días. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. Diversas voces con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto.